Alza la mano el que quiere fumar chala. Alza la mano el que quiere fumar chale. Chale, chale. Yo me quedo colgado en la rama, flasheando y fumando un cigarro ilegal.